atrás. Yo te quiero tanto, te amo, te extraño. Mas yo sufro tanto, tanto, tanto, como te extraño. El adiós nos separó, te fuiste lejos de mi vida, pero tu recuerdo se quedó, va conmigo noche y día. Yo te quiero tanto, te amo, te extraño. Mas yo sufro tanto, tanto, tanto, como te extraño. El adiós nos separó, te fuiste lejos de mi vida, pero tu recuerdo se quedó.